Nos agrada estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados después de una semana de ardua labor, seguramente, o de vacaciones. Quisiera enviar un saludo muy cariñoso, afectuoso y grande, así un abrazo para quienes en los meses de verano, especialmente en Chile, en otros lugares no, pero en otros lugares están en invierno en realidad, pero igual nos escuchan. ¿Y por qué sabemos? Porque tenemos un retorno a veces que nos llega por lo medio de los correos o del WhatsApp, ¿no es cierto? Que nos escucha, o el acercamiento que tenemos a algunos lugares donde dice, ah, por ejemplo, hoy día yo estaba conversando con una persona que es colombiana. Vino con su hermana, que es colombiana. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Qué extraño. Y la familia estaba acá. Y que también era colombiana. Colombiana. Entonces me dice, ¿usted trabaja en la radio? Me dice. Me sorprendió y yo le dije, sí, sí. ¿Programa Diálogo Bíblico? Ah, sí, por su voz lo ubiqué, me dice. Le damos un cariñoso saludo a esas personas que nos escuchan y queremos en realidad seguir compartiendo la palabra de Dios y llegar a todo el mundo con una pauta que se tiene, ¿no es cierto? Y que en esta oportunidad estamos estudiando algo de lo que es el libro de Apocalipsis. Y lo que estamos viendo durante esta semana, o lo que vimos, fueron los siete sellos. ¿Qué son los siete sellos? ¿Qué sucede? ¿Dónde está escrito eso? ¿Está escrito en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos interpretarnos? ¿Cómo podemos llegar a nosotros a entender esto? ¿Lo entendió Juan? ¿Lo entendió a quienes le llegaron? Interesante, porque de improviso uno se encuentra con sorpresa. En el caso de Daniel, yo recuerdo que Daniel se sorprendió de algunas cosas. Él estuvo incluso enfermo, dice, no atendió ni los deberes del rey, porque la visión le fue muy grande a él. Y el Señor le dijo, mira, no te preocupes porque esto no es para tu tiempo. Tú vas a descansar, tu cometido está cumplido, pero esto es para el tiempo del fin. Y aquí está lo esencial. Efectivamente, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, por lo tanto, los libros de Daniel y Apocalipsis están abiertos para nosotros. Bueno, tenemos acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, los versos 9 y 10, que dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, el único digno para abrir estos sellos es el Señor Jesús, quien dio su sangre por cada uno de nosotros, quien pagó nuestra deuda. Ahora, cuando hablamos de estos sellos, había un libro, dice, con siete sellos, y fue sacando uno a uno. Hay una expresión que también me hizo pensar, de que dice que este era un libro que estaba sellado con siete sellos, pero estos sellos van siendo o van abriéndose y se va conociendo lo que hay dentro de cada uno de estos mensajes, podríamos decir, o lo que significaba estos sellos. No es que, recordemos que cuando habla del libro es un rollo, no como nosotros lo conocemos. Generalmente, cuando nosotros lo leemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición. Y cuando se habla del libro, inmediatamente nosotros imaginamos un libro con tapas y que tiene siete sellos. Pero acá son rollos. Entonces, sacaba un sello y abría el rollo que venía. Pero dentro de ese había otro rollo sellado. Y así fue abriendo los sellos, y en cada uno de ellos estaba viendo, había una imagen, había algo que se presentaba. Y eso que se presentaba estaba simbolizando algo que nos trae un mensaje a cada uno de nosotros. Y lo interesante es que no solamente un mensaje, sino también tiene una correlación con la parte histórica de lo que sucede. De todas maneras, claro que sí. Con las siete iglesias, los periodos que están allí. Ahora, también hay una relación muy cercana con Mateo 24, fíjate, hay un acercamiento, porque Cristo en Yo Señales dice guerra y rumores de guerra, ¿no es cierto?, hambre, peste, predicación del Evangelio, y Apocalipsis, los cuatro jinetes que hablan allí, ¿no es cierto?, hablan de una predicación del Evangelio, espada, hambre y peste también. También habla de un periodo de tribulación, y en Mateo 24 Cristo dijo, habrá una gran tribulación. Y fíjate que en el quinto sello encontramos que las almas están bajo el altar, se quejan por esa tribulación. Qué interesante esas cosas, cómo las anticipó Jesús y ya Apocalipsis las colocó de una manera ordenada. Y en el sexto sello, Cristo va a decir, el sol, la luna, las estrellas y las potencias de los cielos. Habrá señales en el cielo, lamentaciones en la tierra, pero dice que aparece el Hijo del Hombre. Y Apocalipsis dice que habrá señales en el sol, la luna, las estrellas y el cielo, y la gente se esconde de la ira del Cordero. Ahora, no me gustaría estar en ese lugar, sino estar en el lugar en que digo que, bueno, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cuáles son los periodos ya? Vamos por el primer sello, ¿qué te parece? El primer sello se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes como con voz de trueno diciendo, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es la iglesia primera, primitiva, ¿no es cierto?, que tiene... Corresponde a la iglesia de Éfeso. Blanco, del 31 al 100, ¿no es cierto?, un caballo blanco, tenía un arco interesante, y una corona. La corona esta no es una corona así de fierro, de lata, de nada, sino que es una corona que dura muy poco, pero representa así el triunfo. El haber llegado, ¿te acuerdas tú que los que ganaban se les colocaban estas coronitas? Una corona de laurel. De laurel, no duraba mucho, pero significaba mucho. Ese es el primer periodo de tiempo. Seguimos hablando y desarrollando la temática de los siete sellos, y aquí está el segundo, ¿no es cierto? ¿De qué habla? ¿Dónde está? Versículos 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 6. Versículo 3 y 4 dice, cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, o caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Periodo 100 al 313, ¿no es cierto?, un periodo de persecución, la iglesia romana hizo estrago con los cristianos, y aquí se ve que hubo mucha sangre que corrió, pero dice que tenía poder para quitar, ¿qué cosa? La paz, no para destruir, no para matar. La espada era el símbolo del poder, ¿no es cierto? Pero aquí esta espada dice que se matan entre ellos, y una no sé cómo sería, están unas guerrillas que están actuando entre ellos. Un periodo bastante crítico, rojo, sangre, periodo terrible que nos menciona el segundo caballo, ¿no es cierto? Y el tercero tiene otra característica también, vamos, que es blanco, rojo como la sangre, y el negro ahora sí es opuesto al blanco. Si uno va a la primera iglesia, es la iglesia blanca, la que tiene el triunfo, la que tiene el evangelio, la que predica, la que entrega. El negro, lo contrario, no lo predica, no hace nada, es un periodo de oscuridad cristiana, vamos a decir así. Fíjate, del evangelio. Es interesante notar, tú estabas haciendo el paralelismo de esto con las iglesias, y cuando habla del caballo, el segundo, el caballo bermejo, tiene que ver que quitar la paz en la tierra, que se matasen unos a otros, y le fue dado una gran espada. Y es interesante, en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, habla de el primero, el postrero, que estuvo muerto y que vive, dice esto. Fíjate, ahí ya comienza a dar, quien le manda el mensaje a la iglesia de Esmirna, le dice, no te preocupes, Si te quitan la vida, recuerda, yo te la puedo devolver, te la puedo devolver. ¿Eh? Y aquí el mensaje es bien claro, que ellos pueden confiar plenamente en que el Señor les puede devolver la vida, una iglesia que sufre persecuciones. Entonces, y aquí, fíjate, esto habla precisamente de eso. Le fue quitar la paz en la tierra, que se matasen unos a otros, le fue dada una gran espada. Coinciden completamente. Bien, en la escena del cuarto sello, que corresponde a Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía su nombre, por nombre, Muerte. Y el infierno le seguía, o el Hades, o el sepulcro. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, aquí nosotros vemos también que en este sentido, cuando habla de el caballo este que tiene el color pálido, un caballo amarillo, esto corresponde al color de un cadáver en descomposición. Dice que el nombre del jinete era Muerte, y el Hades o el sepulcro lo acompañaba. A estos se le permite destruir la cuarta parte de la gente con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, la representación gráfica de la escena transmite la verdad de que el hambre espiritual de la palabra de Dios, esto como resultado de rechazar el Evangelio, conduce inevitablemente a la muerte espiritual. Y nosotros vemos aquí que en ese tiempo ocurrió, pero también tenemos que considerar de que este es un mensaje que viene directamente a nosotros. ¿Será que nosotros estamos a lo mejor pasando por una situación así, una situación espiritual así? ¿Estamos rechazando en algún sentido esto que el Señor nos entrega? Bueno, hay una iglesia de Tiatira que está representada por este periodo. También tenía este problema Tiatira. Ahora, es terrible la descripción que se hace, pero como habíamos dicho, le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, este sello se abre, que va desde el periodo que uno lo mira proféticamente. Hay un periodo que la iglesia que está, la iglesia Tiatira tiene un periodo del año 500, lo digo al tiro, 538 a 1517. Correcto. O sea, no son exactamente, pero allí suceden hechos, allí suceden donde el evangelio realmente es echado por tierra. Luego, incluso va a venir un despertar religioso después, pero aquí, En este periodo, es un periodo realmente oscuro de lo que es la luz del Evangelio en el sello que estamos conversando. Ahora, la iglesia de Tiatira tenía una situación similar. Ahora, a los castigos de los otros caballos, la espada y el hambre, se añaden nuevos castigos, fíjate, mortandad y fieras. Tal vez sea este un intento divino para que la iglesia reaccione y abandone la apostasía, que fue un periodo que también el pueblo Israel tuvo en Levítico 26-21. Usted podría leer esto. Es que terrible, porque cuando se abandonan las verdades, se va hacia la mentira, y la mentira no solamente te engaña, sino que te destruye, y te destruye de una manera terrible. Por eso que es una advertencia espiritual para nosotros también, que estamos viviendo en estos momentos, en este tiempo, ¿no es cierto?, de este periodo espiritual. Quizás estemos pasando por una situación muy similar, sea el abandono de lo que es la verdad, sea el abandono de lo que es el estudio de la palabra de Dios, el abandono de orar, de presentarse ante Dios. Hay programas que tiene la iglesia, por ejemplo, 10 días de oración. ¿Por qué tenemos que hacer 10 días de oración cuando debería ser algo que esté constantemente en nuestra vida? Bueno, eso es para llamarnos la atención. Seguimos conversando acerca de los sellos, que son periodos de la iglesia, que tienen hechos y relatos un poquito más terribles de lo que está pasando. Pero me adelanto un poquito, solamente rápidamente. Vamos a ver ahora lo que es el quinto sello, ¿verdad? Y el sexto. Y la Biblia y Juan después va a hacer un paréntesis que lo vamos a explicar de una manera más detallada en la próxima semana. Pero interesante esto, apreciado oyente, porque ¿por qué ese paréntesis? ¿Por qué ese momento? ¿Por qué ese instante? Porque decimos que son siete sellos y estamos estudiando el quinto, el sexto y después sería el último. Y el último es importante porque no hay más tiempo para la historia de la humanidad ni para nosotros, lógicamente. ¿Qué es lo que pasa con el quinto sello? Aquí ya no aparecen caballos, no hay señas, no hay, digamos, descripciones de que hay que hacer alguna situación especial, sino que aparecen mártires hablando, personas, almas, diciendo, pero, ¿hasta cuándo? Pero fíjate, aquí se dice que cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Mira, y clamaban, clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Fíjate, hay un detalle que creo que nos aclara totalmente la situación. ¿Cómo dice? Mira, lee por favor de vuelta, y yo creo que usted va a tener que hacer lo mismo cuando quiera Apocalipsis, leer de vuelta algunas cosas. Dice, cuando abrió qué cosa, el quinto sello, o sea, este quinto periodo. Sí. ¿Vi qué cosa? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Momento, de Dios. No vio las almas. Si tú miras con tranquilidad, quinto sello, vi bajo el altar. Ese detalle hace la gran diferencia, porque si el texto dijera, cuando abrió el quinto sello, vi las almas de los que habían sido muertos, no me lleva a ninguna parte. Pero cuando dice, bajo el altar, ya me está llevando a que yo analice un poquito, ¿qué es lo que es el altar? ¿Dónde aparece en la Biblia? Y en el Antiguo Testamento encontramos que había un altar donde el sacerdote, ¿no es cierto?, tomaba la sangre del cordero, la asperjaba, colocaba en algunos casos los cuernos, ¿no es cierto?, y la otra la dejaba ¿dónde? Bajo el altar. Y eso es, de alguna manera, está representando que estas personas, estas almas están clamando que se haga justicia. Correcto, pero ¿sabes una cosa? Aquí nosotros podemos, hay personas que dicen que las almas, cuando una persona muere por alguna circunstancia, su alma queda vagando. Entonces, estos mártires seguramente están ahí debajo del altar, están clamando por venganza o por justicia, que se haga justicia, se les haga justicia porque ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces, aquí nosotros tenemos que necesariamente hacer la aclaración que le hicimos durante la semana, que lo que significa las almas, cuando las Sagradas Escrituras habla de almas, nosotros necesariamente tenemos que ir hasta Génesis capítulo 2, verso 7, cuando se describe cómo el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre entonces un ser viviente o un alma viviente. El alma es la unión del cuerpo o la parte material con el espíritu, que es el soplo de vida o la vida misma. Los dos separados, no existe el alma. No existe. Ahora, el espíritu no es lo que las personas creen, que el espíritu soy yo metido dentro del cuerpo. O sea, cuando yo salgo, queda el cuerpo muerto, pero yo salí. Ahora, recordemos que el Señor le dijo, claramente le dijo a Daniel, el día que comiere de él ciertamente morirás. Y la muerte es la cesación de la vida. Ahora, si cuando yo muero, yo me voy al cielo a alguna parte, en primer lugar, tengo que reconocer que Satanás tenía la razón. Satanás le dijo a la mujer, no morirás. Y cuando... si yo me voy al cielo, quiere decir que yo no morí, pasé a otro estado, pero estoy consciente. A donde quiera que yo me vaya y estoy consciente, quiere decir que pasé a otro estado sin morir. Entonces, esto, aquí cuando habla de las almas que estaban debajo, bajo el altar, está hablando en forma simbólica, como habló también, como le dijo el Señor a Caín, cuando le habló de que la sangre de su hermano estaba clamando también por justicia. ¿La sangre estaba hablando? ¿Puede la sangre hablar? No. Entonces, pero si el simbolismo es muy gráfico, claro, para señalar de que aquí hay personas que en ese periodo, y efectivamente así ocurrió, fueron perseguidas, torturadas, ¿no es cierto? Muchas fueron muertas, pero ellos claman y le dicen al Señor, ¿y hasta cuándo? Y el Señor dice, sí, ya viene el momento en que vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que ustedes ahora sean vindicados. Y lo interesante es que estamos en el quinto sello, y falta poco, porque viene el sexto y el séptimo. Perdón, y dime una cosa, cuando habla aquí del quinto sello, que estaban las almas bajo el altar, ¿de qué altar me está hablando? ¿Del altar en el cielo o del altar en la tierra? Para entender, ese altar, tú tienes que ir al Antiguo Testamento, hay un altar, pero hebreo es clarísimo decir que hay un altar en el cielo. Correcto, entonces si estuvieron en el altar del cielo, perdón, fíjate, si ellos murieron, deben seguramente estar en el altar del cielo. Y ahora ellos están clamando allá. Se dice que todo el que va al cielo va a gozar del cielo, pero aquí tú no ves que estas personas están gozando, sino que ya ellos están clamando por justicia. Parece que no están gozando mucho. Claro, no hay contradicciones que impiden en realidad hacer ese acercamiento y esa aseveración. Pero sí, el simbolismo es muy gráfico en decir de que, claro que sí, yo clamo a Dios por una injusticia, yo clamo a Dios por un mal, por un asesinato, por lo que sea, y allí está pendiente. En algún momento Cristo va a salir del lugar santo, santísimo, y va a hacer juicio final a todo esto que ha ocurrido. Mira, está viendo el sexto sello. ¿El sexto sello de qué trata? Trata justamente de las situaciones, de las grandes señales que Cristo dijo en el capítulo 24. Analícela, usted tiene la misma correlación del capítulo 6:12, que hay, ¿no es cierto? Se abre el sexto sello, hay terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre, ¿no es cierto? Las estrellas del cielo caen, ¿no es cierto? Y hay también un gran terremoto. Ese está perfectamente ya ocurrido. Y esas señales están en el pasado históricamente, por lo tanto ahora nos queda solamente analizar qué va a pasar cuando venga el séptimo sello. Bueno, les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, hay mucho que decir, siga estudiando. Apocalipsis es un libro abierto para usted, el Señor lo va a ayudar a entenderlo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Piense en su iglesia local. ¿Cómo podría ser más fiel para alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.